Bueno, les traemos algo de rock and roll como para olvidarnos un poco del caos que nos rodea todos los días. Entonces esperamos que lo pasen bien un buen rato. Esto se llama A los futuros hijos.